de la prueba y el dolor. Tu amor me sostiene con tu gran perdón. En ti confío, oh Señor. Tu fidelidad es mi guía. En cada paso, en cada paso, en cada instante, cada instante, tu gracia me sostendrá. En la cruz mostraste tu amor. Diste tu vida, mi Redentor. Resucitaste con poder y gloria. Eres la esperanza en mi historia. En la tormenta y en la paz, tu presencia nunca me faltará. Eres mi roca y mi verdad. En tu amor encuentro mi seguridad. En ti confío, oh Señor. Tu Señor, tu fidelidad es mi guía. Es mi guía. En cada paso, en cada paso, en cada instante, en cada instante, tu gracia me sostendrá. Confiado en tu promesa, en tu presencia hallaré descanso. En ti confío, en ti confío, en ti espero, en ti espero. Por siempre, Señor, te alabaré. Presencia hallaré descanso. En ti confío, en ti confío, en ti espero, en ti espero. Por siempre, Señor, te alabaré.